Bueno, continuamos con la información, la 88.9, estamos en comunicación con el director regional de ANSES, Germán Bacarela. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, la primera vez que hablamos de tu nueva función, en lo que significa, digamos, el trabajo en ANSES a nivel provincial, ¿no? Santa Fe y Entre Ríos, concretamente, lo que te toca en este momento afrontar la situación, lo que significa en la dirección de esa estructura bastante importante para la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es un desafío muy grande, una responsabilidad muy grande, pero que la estamos llevando adelante con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. La verdad que ANSES es un organismo que nos atraviesa, digamos, a cada uno de nosotros como persona desde antes de nacer hasta el final, digamos, de nuestra vida. No. Entonces, bueno, nada, poder estar desde hace un mes y medio como jefe regional de ANSES, que bien decías vos, comprenden tanto la provincia de Santa Fe como la provincia de Entre Ríos, es una responsabilidad y un orgullo, ¿no?, a la vez, que estamos asumiendo y que estamos llevando adelante para mejorar siempre, cada día, como me ha pedido Fernanda Raberta, que es la directora nacional del organismo, poder mejorar siempre la atención en cuanto a los beneficios para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, y también para nuestros trabajadores, ¿no? Para lo que son los trabajadores de ANSES, que esto implica poder tener cada vez mejores condiciones de trabajo, más oficinas que permitan hacer un trabajo más organizado, que también tiene que ver con poder atender mejor a nuestra gente. Concretamente, hablando de oficinas, hablando de estructura y mejoras, en Galvez hay un proyecto bastante importante en los cuales hubo situaciones internas en lo que se dedica al Consejo, concretamente, pero que al final se va a visualizar, que es la construcción digamos, un acuerdo que hay con el municipio para lo que significa la ex municipalidad ahí en Mitre y Belgrano, sea reconstruida la esquina para uso de ANSES, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy muy importante, que bien haces en remarcarlo, porque, bueno, gracias a la responsabilidad de nuestras autoridades, estoy hablando tanto del municipio, del intendente, como de los concejales, como del jefe de la oficina de ANSES, el Bocha Pelanda, como lo conocemos en Galvez. Bueno, se ha conseguido poder trabajar sobre ese inmueble tan importante de nuestra ciudad, de la ciudad de Galvez, y que justamente en estos días está la licitación. Creo que cerró ayer, había tiempo hasta anoche a las 12 de la noche para presentarse las empresas, o sea que es un proyecto que ya está encaminado, que justamente tiene que ver con esto que yo decía recién, Américo, ¿no? Poder brindarle una mejor atención a nuestros vecinos de Galvez, también de la zona, porque la oficina de ANSES atiende a toda la zona, y también mejor calidad para los trabajadores de ANSES, ¿no? Que hoy están en una oficina chiquita, que, bueno, también nos están prestando al organismo, y, bueno, creo que va a ser un logro muy importante tanto para los trabajadores de ANSES como para toda la comunidad de Galvez y de toda la zona. Así que esperemos prontamente poder estar inaugurando esa obra, y bueno, nada, un logro que va a quedar más allá de las gestiones puntuales de cada uno, de cada gobierno, es algo que ya va a quedar para el futuro. Claro, aparte recuperó una esquina que está totalmente abandonada, desgraciadamente. Y en un lugar estratégico de nuestra ciudad, ¿no? Un lugar muy muy importante, en el corazón de la ciudad. Perfecto. Germán, en lo que hace, digamos, llegar hace un mes y pico que empezaste a trabajar vos, ¿cómo contraste el ANSES y qué posibilidades, lo que significa, digamos, concretamente, digamos, hacia los servicios que brinda el ANSES, en lo que hace planes sociales, la UH, toda esta situación que se da, ¿Cómo lo ves vos en lo que significa la continuidad de esa situación, no? Mira, ANSES tiene una vida muy muy dinámica a los que hace a los procesos de los distintos beneficios que y derechos que brinda, ¿no? Y justamente hoy estamos teniendo, estamos haciendo hincapié, estamos poniendo el acento en lo que es uno de los temas, ¿no? Que estamos poniendo el acento en la presentación de los formularios de la UH, de la Asignación Universal por Hijo. Estos formularios hace dos años se dejaron de presentar por motivo de la pandemia y se podía hacer de forma online presentando una declaración jurada. Y este año, a partir de este año, hay que volver a presentar el formulario en las oficinas de ANSES. Este formulario, ¿qué es? No es ni más ni menos que el certificado de que los chicos han cumplido con el control médico y que han ido a la escuela. Porque si vamos, recordamos cuál es el trasfondo, digamos, o el espíritu de esta política pública de la asignación universal por hijo, es poder garantizar la educación y salud a los chicos, ¿no? Claro. Con este formulario lo que se hace es certificar que durante el año pasado, sería el 2021, el chico, el niño o la niña cumplió con los controles médicos y la cartilla de vacunación y que fue a la escuela. De esta manera, presentando el formulario, que hay tiempo para hacerlo hasta el 31 de diciembre del corriente año, la familia cobra el complemento, que es lo que se le fue reteniendo durante el año 2021 de la acción de la asignación universal por hijo. O sea, de lo que se cobra todos los meses, se le retiene el 20%. Ese 20% se paga por única vez cuando se presenta este formulario. O sea que la familia, que por ejemplo, una mamá que tiene dos chicos, al presentar el formulario con los certificados del 2021 de Educación y Salud, va a estar cobrando ese complemento del 20% que se le retuvo durante el 2021 y ya asegura seguir cobrando en el 2023 la asignación por hijo. ¿Ese trámite se hace acá en Gálvez? ¿Ese trámite se hace en la oficina de Gálvez concretamente? El trámite es así, se descarga el formulario de la página de ANSES, sí, se va al centro de salud y a la escuela donde el chico o la chica cursó, y ese formulario se presenta en la oficina de ANSES. Sí, porque hay gente que no accede a una computadora, desgraciadamente, fundamentalmente hay mucha gente que no accede, no hay posibilidades, por eso no sé si habrá algún servicio especial para que la gente, una difusión de este tema, ¿no? Sí, nosotros hemos articulado este tema con los municipios y las comunas de nuestra provincia, para que, digamos, cualquier persona pueda acercarse hasta el municipio o la comuna, sobre todo en las áreas de desarrollo social, y puedan hacerse del formulario. O si no, en nuestro caso en Galve también, poder acercarse hasta la oficina de ANSES y se le va a dar el formulario. Germán, perfecto. Sí, estamos. Después, acá, mirá, un oyente nos manda una consulta. ¿Por qué los trámites que se pueden hacer acá en Gálvez se manda a hacerlo a Rafaela? Bueno, porque, ANSES tiene distintas instancias de oficina. O sea, están las SUDAI, que son oficinas más grandes y que tienen... que trabajan algunos beneficios que las oficinas más chicas como la de Gálvez no lo hacen. ¿El caso concreto qué trámites serían, Germán? No, o sea, vos en la oficina de Gálvez vos podés trabajar cualquier tema. ¿Por qué? Porque nosotros, ANSES trabaja con un sistema de turnos. Sí. Es algo que nosotros estamos trabajando para poder bajar el tiempo también entre que una persona saca el turno y se la atiende. ¿Por qué generalmente de la zona de Gálvez se deriva a Rafaela, por ejemplo? Porque quizás es cuando menos tiempo tienen que esperar la persona entre que saca el turno y la pueden atender para llevar los papeles. Si lo haría en Rosario o en Santa Fe, donde hay mayor afluencia y trabajo de pensiones o de jubilaciones, tendría que esperar mucho más. Entonces ya el sistema permite ir al lugar, digamos, donde menos tiempo va a tener que esperar. O sea que el trámite en Galvez después se deriva a Santa Fe, concretamente, por eso la demora. Vos podés sacar el turno y te van a y ahí podés elegir si lo sacás para Rafaela, para San Jorge, para el lugar donde lo concreto de Rafaela que digamos tiene mayor agilidad, sería ese el tema. Quizás tienen mayor capacidad de trabajo en relación a la cantidad de gente, por eso digo, es una de las cuestiones que estamos trabajando del organismo para poder en todas las oficinas achicar el tiempo de entre que se saca el turno y la persona va a la oficina físicamente a llevar los papeles para iniciar, por ejemplo, su jubilación. Y déjame aclarar algo acá, Américo. No hace falta la intervención de un gestor para poder jubilarse. Perfecto. Eso es importante, que le perdamos el temor a realizar el trámite, por ejemplo, de jubilación nosotros mismos. Nosotros trabajamos y apostamos por esto y es lo que le transmitimos a cada uno de los jefes de nuestras oficinas. Cualquier persona puede llegar hasta la oficina y poder jubilarse, por ejemplo, ¿no? Hacer el trámite de jubilación sin la intervención de un gestor que después le va a cobrar, ¿no? Perfecto. Vos decís que en la anterior exposición que hiciste, hice referencia al tema de la experiencia que se va a implementar para ver si los chiquitos cumplieron con la vacunación, con la escuela. Pero una situación muy particular que se dio hace unos meses atrás, concretamente lo que significa el planteo que se hace en sectores políticos de la oposición, fundamentalmente de que cobran pero no trabajan, que debían, que tenían que trabajar, pero más allá de eso, digamos que haya planteo que hace ahora de revisar aquellos planes sociales, ¿no está relacionado con esto? Perdón, ¿cómo la última partecita? Si el planteo que hiciste vos, que se va a revisar la situación de los planes sociales por la situación de los chicos que van a la escuela o no van a la escuela, o si lo vacuna o no vacuna, ¿no está relacionado con, digamos, opiniones de la oposición que plantean que no trabajan, que hay una situación muy particular? Sí. ¿Está relacionado con eso también? No, cuando alguien opina de esta manera es una opinión infundada y que lo hacen desde el conocimiento, porque la asignación universal por hijo es un derecho que tiene como objetivo garantizar la salud y la educación de nuestros chicos. Más humano que eso no existe. En contrapartida, lo que se recibe también es un aporte económico. Que hoy, con el aumento que se anunció la semana pasada, la asignación universal pasa a ser de 8.200 pesos aproximadamente. De esos 8.200 pesos, tenés que descontarle el 20% que se retiene y se le va a pagar el año que viene, cuando la familia certifique que el chico durante este año fue todo el año a la escuela y se le hizo los controles médicos. ¿Ah? O sea que va a estar cobrando hoy una asignación universal por hijo. A partir del 1 de septiembre va a cobrar alrededor de 7.000 pesos. No. Te tiro otro dato, Américo. Porque muchas veces se dice tienen muchos hijos para cobrar la asignación universal. El promedio de hijos de una familia que cobra asignación universal en nuestro país es entre 2 y 3 chicos. No. Sí, hay toda una confabulación de que... Es un dato duro, digamos, de la realidad. Y sacá la cuenta en cuánto dinero significa esto, ¿no? Porque si alguien cree que alguien, digamos, puede vivir teniendo 2 chicos, 14.000 pesos por mes, que nos expliquen cómo hacen, porque están haciendo magia, ¿no? Por eso, cuando muchas veces se trata de hacer una crítica por la crítica misma y se critica este tipo de, de derechos, realmente creo que nos hacen mucho mal como sociedad. Te llevo al tema político, pertenecer concretamente a un sector político que es la Cámpora, lo que significa fundamentalmente la figura de Cristina Kirchner. Digamos, desde tu punto de vista político, tu opinión con respecto al tema de lo que significó la llegada de Massa al gobierno y esta situación que se daba fundamentalmente, lo que se da fundamentalmente con la inflación y la situación, digamos, preocupante que tiene el pueblo argentino en lo que hace al consumo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que hoy somos parte de un gobierno nacional que es una coalición de fuerzas políticas. Y creo que tanto Sergio Massa como Cristina Fernández de Kirchner como Máximo Kirchner vienen haciendo un trabajo coordinado desde el comienzo de la gestión. También debemos reconocer, por supuesto, que la situación que estamos atravesando actualmente es muy difícil, es una situación crítica, pero bueno, que yo confío en que los cambios que se han hecho hace poquitos días en el gabinete van a permitir revirtiendo la situación que estamos atravesando y poder generar una estabilidad que nos permita retomar la senda del crecimiento que se dejó, ¿no?, en diciembre del 2015. Así que en ese sentido soy muy optimista, y en nuestra provincia, bueno, actualmente me encuentro hablando con vos, Américo, y a su vez me aparté un poquito porque estábamos recorriendo junto a Marcos Clery la planta potabilizadora de agua de la localidad de Monje, y terminamos acá y nos estamos yendo a Esperanza a una reunión con presidente de comunas e intendentes. Bueno, saludo al diputado y vamos a ver si podemos sacarlo al aire la semana que viene. Vamos, lo comprometemos a través tuyo para que la semana que viene te lo tengamos al aire. Agradecerte por el momento y estamos en contacto. Bueno, Mario, no, agradecerte a vos por el espacio y decirle a toda la audiencia que cualquier consulta se pueden dirigir hasta la oficina de ANSES en la ciudad de Gálvez, o si son de otra zona y le queda más cerca otra oficina, se pueden acercar. Que pueden ingresar los que tengan la posibilidad a la página de ANSES, donde van a poder acceder a muchísima información, o cualquier consulta que te quieran acercar en la radio, vos seguramente me la trasladarás y le daremos una respuesta. Agradecido nuevamente, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estuvo Germán Bacarella, a cargo de la, digamos, de ANSES a nivel provincial, Santa Fe y Entre Ríos.